En el de Dan Red Gilal Lunter. No. La linterna de Diógenes. Una semana más, estamos aquí y el mundo sigue girando, aunque no parece cambiar mucho el panorama. Continúan las protestas en Madrid por la privatización de la sanidad. Lo mismo sucede con las reformas educativas. El proceso es el mismo, aunque curioso. El caso es que la terrible crisis económica provocada por los errores, y digo errores fuertemente encomillados, del mercado bancario en la gestión de sus créditos, lleva a una situación en que aparentemente la única salida es que la población pague los errores, recuerden las comillas, de los banqueros. Y como la gestión privada sigue siendo la panacea, el siguiente paso es convertir el ámbito de la salud exclusivamente en un negocio, a pesar de que en Estados Unidos la sanidad privada cueste el doble proporcionalmente que la pública española. Y no me extraña este pensamiento, porque cuando los bancos amenazan con quebrar, aparece el Estado para rescatarlos. ¿Por qué no iba a suceder lo mismo con la sanidad si la sanidad se privatiza? Si le añadimos unas dosis de reforma laboral salvaje, tenemos el paraíso, la posibilidad de dejar atrás el viejo dicho de que el empresario es quien asume los riesgos y por eso se merece más que nadie los beneficios. Porque si un directivo de un banco lo lleva a la bancarrota, puede jubilarse con una indemnización millonaria. Si un consejero de sanidad pasa al ámbito privado y le va mal, puede volver a la cosa pública. Porque el lema es muy simple: privatizar el beneficio y socializar la deuda. Desde luego es el paraíso. ¿Cuánta gente de corbata, cuántos presidentes de la COE, cuántos directivos de bancos, cuántos soñaron alguna vez con este escenario? That's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me. Claro que el mundo no está compuesto mayoritariamente, ni mucho menos, por banqueros, consejeros de sanidad o portadores de corbata. Y claro, lo de la paz social estará un poco difícil por este camino. Sus muros quizás les parezcan altos, pero no lo son, ni suficientemente altos ni suficientemente gruesos. Y sobre todo, los que están al otro lado no son un puñado de radicales antisistema que nunca creyó en ellos. Porque al otro lado ahora están los que les votaron, los que les creían, los que compraban en sus inmobiliarias, los que veían sus canales de televisión, los que aceptaban una serie de vergüenzas, a cambio de algo que llamaban de muchas formas: democracia, estado de bienestar, los que querían hacer sus vidas en paz y dejar la política a los políticos. Pero ya no les creen y cada vez tienen menos que perder y se sienten más timados por apretarse el cinturón, obedecer y callar a cambio de nada. Y una cosa está clara, es que no habrá paz. Don't know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hablaremos sobre la figura de Pitágoras, filósofo, matemático, político, profeta. David Fernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua en la UNED, que recientemente ha publicado un libro sobre Pitágoras, nos explicará por qué este personaje se acercaría más a la figura del chamán. El gran hermano te vigila, sobre todo cuando usas el ordenador, navegando por internet o mandando correo electrónico. Y en este caso, el gran hermano es Google. También escucharemos buena música y tendremos nuestro aforismo o frase de la semana aquí en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! In a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac. She ain't never, ever, ever coming back. Baby, baby, baby, baby, please. Can't you see I'm on my bended knees? My heart's cold, I think it's gonna freeze. Yeah, do the shake now, well. A brand new Cadillac. Well, my baby drew her in a brand new Cadillac. She ain't never, ever, ever coming back. I said, baby, baby, baby, baby. Hay personajes que no se acomodan fácilmente a las categorías estancas, que se deslizan entre la historia y la leyenda sin dejarse prender por esquemas mentales rígidos. Y quizás no podamos asirlos porque no sabemos lo suficiente de ellos, pero esto es lo mismo que decir que aún tienen mucho que enseñarnos. Pitágoras es uno de esos personajes, escurridizo, difícilmente clasificable, pero que sin duda está ahí. Una sombra a la que nos cuesta ponerle rostro, pero que está ahí, de alguna forma. David de la Fuente, profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED, es traductor de autores clásicos como Plutarco, autor de, entre otras, una obra sobre los oráculos griegos o el reciente Vidas de Pitágoras. David, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. En la contraportada de tu libro, en Vidas de Pitágoras, se describe a Pitágoras como la primera figura en el mundo occidental que encarna el arquetipo del mediador sapiencial entre la comunidad humana y lo divino. Y las implicaciones de las doctrinas del chamán en la historia de las ideas son enormes, pues sus invenciones abarcan todos los campos del saber: matemáticas, astronomía, filosofía, retórica, política, adivinación, medicina y religión. Nada escapa a este sabio griego, al que se atribuye un famoso teorema matemático, las escalas musicales y la idea de la inmortalidad del alma. Casi nada. Sí, bueno, como veis en el libro, se estudia un personaje que es fundacional en la historia de la cultura occidental. Es un nombre casi legendario que ha trascendido hasta nuestros días como un símbolo de varios saberes, en concreto de la matemática, de la música también. Pero en el libro lo que intento es, más allá de la leyenda, más allá del mito, pues intentar rastrear las huellas históricas del Pitágoras, que existió ciertamente, que vivió a caballo entre los siglos VI y V de anteriores a nuestra era, y que fue seguramente un personaje, así lo intento demostrar en el libro, más relacionado con el campo de la religión que con el campo de lo que hoy entenderíamos por ciencias o por saberes técnicos. Se lo he definido a veces, y yo así lo defiendo en el libro, como una especie de chamán, como un fundador de un tipo de vida alternativo, regida por preceptos rígidos que llevaban a una especie de ascesis del individuo, a fin de que su alma obtuviera un destino más agradable en el más allá. En las fuentes antiguas se le atribuye nada menos que la introducción en Grecia y por tanto en Occidente de un concepto que ha tenido mucho recorrido en nuestra tradición cultural, que es el concepto de la inmortalidad del alma. La idea de que el alma se separa del cuerpo al morir, o que es capaz también de separarse, de emprender un cierto vuelo lejos de las ataduras de la carne y volar o visitar regiones del más allá para volver y contar tras el vuelo chamánico lo que ha visto, ¿no? Pitágoras, en las fuentes que yo he trabajado en este libro, pues parece un personaje, como digo, más relacionado con el mundo de la religión, de la meditación, del chamanismo, que con el mundo de las matemáticas, que es parte de su leyenda, ¿no? Históricamente lo situamos en este periodo histórico. Él nace en la isla de Samos, una isla que está en pleno meollo del mundo jónico de la época arcaica, donde nace también la filosofía de Tales, de Anaximandro y de otros grandes filósofos que supuestamente fueron sus maestros. Se supone que Pitágoras tuvo un largo periodo de iniciaciones y de aprendizajes por el Oriente mítico, por Mesopotamia, por Egipto, por Creta también. En la Babilonia caldea estuvo también, creo, ¿no? Sí, en lugares muy prestigiosos del saber antiguo, es parte de su leyenda, y luego acabó recalando en Crotona, en el sur de Italia, ¿no?, en la Magna Grecia. Es muy curioso que esta conexión entre el mundo jónico de Asia Menor, de las islas y la costa de Asia Menor, y el mundo de la Magna Grecia, donde también nace una filosofía muy muy brillante, que es la eleática, ¿no? Parménides, otra figura crucial, o el también llamado chamán Empédocles, ¿no? Son figuras que están en los límites entre la religión, la filosofía, la ciencia, la magia también. La medicina es una época esta arcaica del saber griego en el que no hay compartimentos estancos, ¿no? No hay compartimentos como hoy día las tecna y las ciencias griegas. Uno puede ser a la vez político, legislador y también, ¿por qué no?, adivino, líder religioso. Es un mundo que hay que observar desde la moderna investigación de historia de las religiones y de historia antigua, pero sin los condicionamientos o prejuicios anacrónicos de nuestra visión actual de qué es un científico y qué es un filósofo. Entonces, un poco el libro intenta ofrecer una visión alternativa de Pitágoras, no muy de moda, es un libro que no está escrito a la, al gusto de muchos estudiosos de la religión antigua ahora mismo, que prefieren recalcar otros aspectos de Pitágoras, pero que quiere poner de manifiesto aspectos no tan conocidos, que la gente quizá pues se encuentre sorprendida ante esta figura, ¿no? Una de las cuestiones a las que más se le atribuye a Pitágoras, o tanto a Pitágoras como a sus seguidores, se les atribuye ser los fundadores de la matemática, pero es que para ellos los números no eran solo números, ¿no? En efecto, la numerología pitagórica, según las fuentes, hay que decir, muy tardías que recogen sus vidas, tenía mucho que ver con la adivinación. De hecho, una de esas fuentes dice que Pitágoras obtuvo el arte de los números del propio Orfeo, nada menos, ¿no? Que es una figura mítica. Bueno, Pitágoras existió. Seguramente formuló teorías matemáticas, teorías musicales, pero que tenían más que ver con un concepto de la música y de los números como medios de conocimiento de lo divino y del mundo más allá de la experiencia humana, que con lo que hoy entendemos por matemática. Desde luego, el teorema famoso que se le atribuye no fue suyo, eso se puede saber a ciencia cierta. Le pongo dos ejemplos. Los babilonios conocían el teorema 2000 años antes de nuestra era, y lo practicaban. Hay testimonios al respecto. Platón en el Menón recoge este teorema y no lo atribuye a Pitágoras. Es solo en época muy tardía, tan tarde como época ya cristiana, el siglo V, por ejemplo, cuando se atribuye este teorema a Pitágoras. Es una época de neopitagorismo, de neoplatonismo. Muchos de los autores de vidas de Pitágoras son de este periodo, en la que se tiende a buscar en Pitágoras una especie de fundador legendario de todo tipo de artes. Antes has hablado de algunas de ellas, la retórica, la política, la religión, la medicina, etcétera, la matemática. Digamos que es prestigioso tener un fundador antiguo y lejano de cada arte, y Pitágoras pues es un personaje carismático de la antigüedad que bien puede ser llamado como lo que se dice en griego protos geuretes, o primer inventor de estas artes, ¿no? Pero ya digo, lo que interesa al historiador hoy día es intentar ver en esa maraña de fuentes de muchas épocas diferentes, que hablan de, atribuyen muchos inventos a Pitágoras, o le atribuyen peripecias vitales muy muy muy estrafalarias a veces, intentar sonsacar qué hay de núcleo histórico, qué se puede saber más allá de toda duda de qué fue históricamente, quién fue históricamente Pitágoras, que existió, y del que tenemos algunas fuentes fidedignas, ¿no? Algunos de esos biógrafos que recoges en tu libro, eran además, o coincide que eran furibundos anticristianos. Bueno, recuerdo el caso de Porfirio, por ejemplo. Quizás sea un paralelismo curioso, ¿no? Cómo se le atribuyan grandes inventos o grandes hazañas legendarias, ¿no? En una época en la que también se estaba, poniendo de moda esas vidas de los santos y demás, ¿no? Claro, sí, eso también ha sido muy muy estudiado y comentado. Es muy curioso porque, por ejemplo, Porfirio o Jámblico, filósofos neoplatónicos, muy muy paganos, furibundos anticristianos, como dices, bueno, la obra de Porfirio fue quemada en la época de los emperadores Valente y Valentiniano, ya escribió en una época con un imperio plenamente cristiano, y se ha dicho a veces que, sus vidas de Pitágoras pueden recoger un Pitágoras que se oponga a Cristo, a la nueva religión. Era, por así decir, un precedente lejano y prestigioso de su filosofía y su modo de vida. Es verdad que Pitágoras, lo que sabemos de él, más allá de toda duda, aparte del tema del alma, de sus ideas sobre la reencarnación, que son muy conocidas, es que fundó un modo de vida que tiene mucho que ver, o que se puede relacionar con una especie de comunidad monástica. En la época en la que estos dos filósofos y biógrafos vivieron, en la época cristiana, estaba en eclosión un fenómeno tan interesante como el monasticismo cristiano. Quizá ellos oponen a Pitágoras con esa secta pitagórica, ese grupo de estricta vida, de vegetarianismo, una especie de regla monástica, a los movimientos que en su época había. Es muy interesante ver este trasfondo en el que Pitágoras aparece como una especie de santón del viejo paganismo, que es reivindicado en época ya cristiana por los defensores del último y ya agonizante paganismo greco-romano. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que, y el lector tiene que ser consciente de que media una distancia enorme, un lapso de tiempo enorme entre esos biógrafos, que son del siglo III o IV después de Cristo, entre estos y la vida del Pitágoras histórico, que estamos hablando del siglo VI y V antes de Cristo. Entonces ahí está la dificultad, que nuestras fuentes son en muchas ocasiones muy tardías, teníamos fuentes más antiguas, más cercanas a Pitágoras, pero son fragmentarias o contienen simplemente alusiones. Entonces, bueno, pues la dificultad estriba precisamente en ver qué podemos sacar de estas fuentes, ¿no? Las fuentes tardías muchas veces han sido desprestigiadas en el sentido de que, bueno, pues son tardías y ellos, pues, han pasado muchos siglos. Pero bueno, algo más que nosotros sabían, ¿no? A mí me hacen mucha gracia los sabios modernos que ponen en cuestión todo lo que decían esos neoplatónicos porque había pasado mucho tiempo, pero es que, bueno, ha pasado más tiempo desde ellos a nosotros. Ellos conservan biografías, conservan materiales, conservan libros, conservan otro tipo de testimonios que nosotros hemos perdido, ¿no? Entonces hay que darles más crédito en todo caso, hay que limpiar, por así decir, sus obras de condicionamientos ideológicos o de lo que pueden ser anacronismos e intentar sonsacar las fuentes que usaron, cómo podemos acercarnos a ese Pitágoras de época arcaica que, en mi opinión, y así es un poco la tesis central del libro, encarna a este tipo de mediador entre lo divino y lo humano, pero que a la vez es un mediador político. Esa es la tesis central del libro, polémica, discutida. Yo, bueno, pues me complace que haya levantado un poco de discusión, porque no es tanto un sabio matemático, un músico el que yo quiero retratar aquí, sino un personaje muy característico de la Grecia arcaica que combina facetas religiosas con facetas políticas. Porque otro tercer punto, hemos hablado del alma, hemos hablado del modo de vida, del alma, de la teoría del alma, que luego influye tanto en Platón. Hemos hablado, en segundo lugar, del modo de vida ascético, casi monástico. En tercer lugar, hay que recordar que históricamente lo que sabemos, por cierto, del pitagorismo es que tuvo una influencia política tremenda, que en el sur de Italia fundó Pitágoras comunidades pitagóricas que llegaron a dominar la política del momento, que llegaron a regir los destinos de ciertas poleis griegas del sur de Italia y que acabaron catastróficamente. Sí, como revueltas, ¿no? Acabó con una revuelta sangrienta que exterminó la escuela. Entonces tuvieron una influencia política muy importante. Esa combinación entre religión y política es la que, a mi ver, define el pitagorismo antiguo histórico. Esa escuela que de carácter religioso que nos has mencionado buscaba de alguna forma practicar la pureza. ¿A qué se referían con eso de la pureza, esas normas de pureza y austeridad? Bueno, eso es muy interesante y eso en el libro lo he intentado estudiar desde un punto de vista moderno, desde el punto de vista de la moderna sociología de las religiones. Hay teorías de principios del siglo XX que hablan, bueno, pues que estudian la diferencia entre iglesia y secta, ¿no? Algunas sectas se caracterizan por ser una escisión de religiones madres, digamos, o padres, por propugnar un tipo de reglas más estrictas, de un rigorismo exacerbado, por intentar decir que ellos son los auténticos representantes de un tipo de religión. Se oponen a la tradición de los padres, de los antiguos fundadores de la religión, e intentan ser más puros, ¿no? A lo largo de la historia, la sociología de la religión estudia diversos fenómenos, desde los cátaros hasta modernamente las sectas protestantes más rigoristas o el fundamentalismo islámico, que se desvían de la regla general de la religión para crear un grupo de puros, de gente más purificada. En el mundo pitagórico es curioso porque la manera de vivir y de purificarse que tienen los pitagóricos tiene mucho que ver en principio con la religión de Apolo, una religión cívica, bien asentada, bien conocida, practicada en la Grecia antigua, pero tiene características de un rigorismo esencialista, como digo, se rige por varios tabúes de vestimenta, tienen que vestir lino blanco, tabúes de alimentación, tienen que abstenerse de la carne, abstenerse de las habas, de la bebida, de otros tipos de comida no pura, digamos, tienen que practicar meditación a la mañana y a la noche, tienen que pasar por unos grados de iniciación en una jerarquía muy estricta, que se va acercando cada vez más al maestro en la repetición y en la práctica de sus dichos rituales. En fin, todo esto, si se estudia desde el punto de vista de la sociología moderna, nos puede, bueno, la comparación con ciertas sectas nos puede iluminar acerca de qué fue este fenómeno histórico. Este tipo de vida mezclado con lo que sabemos del tipo de doctrina que se impartía en estas escuelas, que tenían que ver con la inmortalidad del alma, con la manera, con cómo vivir rectamente para luego tener una recompensa en el más allá, nos puede aclarar más o menos qué era esta secta y qué tipo de purificación en la vida proponía para alcanzar una mejor vida más allá de la vida. No sé si me explico, pero vamos, el tema es es claramente interesante cuando se constata la gran diferencia, el gran abismo que media entre la idea de más allá que hay, por ejemplo, en Homero, siglo VIII antes de Cristo, cuando bueno, pues el alma pues no tiene un destino esencialmente feliz en el más allá. En Homero aparece Aquiles en el infierno como una, bueno, bastante aburrido, quiero decir, ahí no hay nada de felicidad para los que han tenido justicia y gloria en el mundo presente. Hay un momento en que en Grecia seguramente corrientes religiosas de influencias varias promueven una idea del más allá más feliz. Entonces, contexto en el que hay religiones mistéricas como el orfismo, figuras divinas como Dioniso, el culto de Apolo en ciertos aspectos, es en el que hay que encuadrar una figura como la de Pitágoras, que encarna pues una especie de comunidad sectaria, en el sentido, bueno, pues de escisión de un grupo más grande, que propugna unas ideas religiosas rigoristas y también radicalmente nuevas, que fueron notadas en su época ya como una novedad, ¿no? Dentro del carácter de la secta o la comunidad pitagórica, las severas reglas de disciplina, de alguna forma, sí que atacan al cuerpo, ¿no? Parece que buscan, digamos, esa salvación más allá de la vida, pero a través del castigo y el tormento del cuerpo. Sí, es una cosa muy interesante también. Epicúreos eran pocos, ¿no? Sí, no, es estas tesis, ¿no? No es una mortificación del cuerpo en el sentido cristiano, pero casi, porque vemos que hay abstinencia de alimentos, frugalidad total, y también, bueno, pues ayuno, meditación, y una cosa a la que dedico algunas páginas que es muy interesante, que es la idea del descenso a la cueva, ¿no? Que es un procedimiento, una técnica de éxtasis, como diría el gran Mircea Eliade, de contacto con el más allá, que significa la catábasis, el descenso al mundo subterráneo, ¿no? El pasar un tiempo hibernando en una cueva. Es un modelo de iniciación, de contacto con el más allá, muy repetido en el mundo griego y compararlos en otras culturas. Se dice de Pitágoras que pasaba algunas temporadas en cuevas, para lo cual se preparaba mediante una especie de comida ritual. Bueno, eso nos suena mucho a diversos rituales de la Grecia antigua, que parecen técnicas del éxtasis, ¿no? Como diría, en fin, como este chamanismo tradicional, y que tienen mucho que ver con una mortificación, un ayuno o una ingesta de una comida ritual para el contacto con el más allá. Para encontrar la visión, ¿no? Exactamente, sí, para encontrar la iluminación o para que el alma salga del cuerpo y visite esos lugares recónditos del más allá y luego vuelva para contarlo. Lo interesante de los chamanes es, los chamanes siberianos y los chamanes de otros pueblos, el tema del chamanismo griego es muy muy polémico, ¿no? Ya se ha comentado muchas veces si existe o no chamanismo, si se puede hablar del chamanismo o no. Y es un tema polémico y es un tema que está desprestigiado, pero que yo he querido resucitar en este libro porque creo que ilumina esencialmente la figura de Pitágoras, ¿no? Y ciertos personajes que visitan esas regiones y vuelven para contar lo que han visto, ¿no? En el proceso de divinación, procesos de vuelo del alma más allá, etcétera. Serían quizás en el siglo VII, antes de Cristo, cuando se produce una apertura del Mar Negro al comercio y a la colonización griega, lo que les puso a estos griegos en contacto con culturas de las estepas, fundamentadas en el chamanismo. Culturas en las que el chamán era un mediador entre los dioses y los humanos. Un chamán que tras un periodo riguroso de entrenamiento, que ordinariamente pues incluía la soledad o el ayuno, desde este retiro religioso el chamán sale con el poder, real o supuesto, de entrar a voluntad en un estado de disociación mental y en este estado puede abandonar su cuerpo y viajar a lugares lejanos. de este viaje adquiere el conocimiento para la adivinación, la medicina, etcétera. Y en Grecia parece que hubo algunos de estos personajes que podían relacionarse con la figura del chamán. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Yo dedico en el libro un capítulo titulado Algunos chamanes griegos, polémicamente titulado así, para romper una lanza en favor de esta idea. Es una idea antigua que ya Rode, por ejemplo, enuncia en su libro Psyche. Es una idea que luego relabora también Moily, relabora Tots, Eliade es un poco escéptico al respecto, y luego ha habido mucha discusión académica al respecto de este tema, ¿no? Hay pueblos claramente chamánicos, esos pueblos de las estepas, de Altai, los escitas, etcétera, y hay que dar, por cierto, los contactos de los griegos con escitas y con tracios y con pueblos de religión chamánica. La cuestión es hasta qué punto influyen esas prácticas en el mundo griego. Tenemos testimonios en historiadores tan dignos de crédito como Heródoto. Heródoto, bueno, yo siempre rompo también una lanza en favor de Heródoto, siempre muy desprestigiado históricamente, pero que según se encuentran nuevos hallazgos arqueológicos parece que tenía siempre razón en cuanto a los escitas, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Heródoto atestigua pues ciertas figuras míticas, muchos de ellos lo recojo en el libro, de resonancias chamánicas en el mundo griego. Figuras a veces relacionadas con el mundo tracio, como Zalmoxis, relacionado con Pitágoras también. En fin, son figuras curiosas a las que paso revista y que comparo también con Pitágoras como prototipo del chamán griego. Un chamán realmente histórico, porque existió, más allá de toda duda, frente al modelo o arquetipo mítico del chamán en la religión griega, que sería Orfeo, ¿no? Que es un poco esa figura que va y más, viene más del mundo de los muertos, ¿no? Pero bueno, es un tema, como digo, muy discutido, si existieron chamanes en la antigua Grecia o no. Desde luego, mi opinión, si quieres que sea sincero, yo creo que una influencia determinante sí que tuvieron los contactos con estos pueblos, y los testimonios literarios y arqueológicos así lo demuestran, ¿no? Y hay un antes y un después de los contactos de los griegos con estos pueblos en la ribera del Mar Negro a raíz de las colonizaciones. Entonces, bueno, hay diversos autores que se empeñan en negar esas evidencias y, este es un tema polémico porque, yo te lo digo claramente, los griegos reconocemos el origen de nuestra civilización, ¿no? Claramente. Uh-huh. Occidente es superior, Occidente siempre es la luz, es el logos, la racionalidad, todo es un camino que lleva hacia adelante, hacia la luz de los grandes filósofos. ¿Cómo cuesta a veces aceptar que nuestros orígenes tan brillantes y tan racionalistas tienen tanto que ver con lo irracional, ¿no? Eso, pues ya desde la Alemania neoclásica o ya desde la Alemania de principios del siglo XX costó aceptarlo. Y a raíz de la Primera Guerra Mundial, algunos antropólogos, la Escuela de Ritualistas de Cambridge con Jane Harrison y otros, empezaron a comparar a los griegos, pecado mortal, con pueblos mal llamados primitivos, ¿no? Entonces eso ha roto muchos esquemas. Y aún hoy es curioso ver una cierta resistencia a reconocer en el mundo griego algunos arquetipos, por ejemplo, el menadismo, el éxtasis, el baile dionisíaco y otros tipos de menadismo que existen en otros pueblos, ¿no? Hay cierta resistencia aún, porque los griegos son los griegos, ¿no? Y son nuestra cultura y nuestra, y Occidente es Grecia, Roma y el cristianismo, pero bueno, ahí hay que polemizar un poco, ¿no? Yo estoy abierto a esto, a esta polémica, y de hecho en este libro entro de lleno en ella, ¿no? ¿Sería Pitágoras el hombre que llevaría un paso más allá? Estas ideas que Rode, que has citado antes, ¿no? Que Rode calificaba de una pequeña gota de sangre ajena en las venas de los griegos. Es decir, ¿sería Pitágoras quien haría evolucionar en el mundo griego estas ideas chamánicas hacia una concepción nueva y revolucionaria de la relación entre cuerpo y alma? Bueno, esa es la pregunta del millón, claro, porque el problema con Pitágoras es que no podemos decir nada realmente muy muy seguro, ¿no? Como intento exponer así brevemente, las fuentes son muy confusas, son ambiguas, son lejanas, tenemos muy poca información. Y sobre todo tenemos un silencio embarazoso y realmente abrumador de la filosofía posterior. Es decir, ¿qué le debe Platón a Pitágoras? la teoría del alma de Platón, ¿no? Esa idea del alma inmortal separada del cuerpo que luego tanta fortuna tendrá en nuestra cultura, el cristianismo, etcétera. ¿Qué le debe la filosofía posterior a Pitágoras? Curiosamente, tanto Pitágoras, perdón, tanto Platón como Aristóteles silencian un tanto la figura de Pitágoras, ¿no? Platón se refiere a Pitágoras solo una vez en su obra, por nombre, y hay algunas alusiones muy ambiguas que quizá tengan que ver con él, pero no reconoce ninguna deuda, aunque era un lugar común en la antigüedad que Platón había plagiado a Pitágoras abundantemente. Aristóteles nunca habla de Pitágoras, habla de los llamados pitagóricos, respectivamente, e intenta, bueno, pues camuflar un poco su legado. ¿Por qué este silencio sobre Pitágoras? En las fuentes más antiguas aparece como una figura clave en la introducción de la idea de la reencarnación, que es una idea, bueno, pues quien era ajena a Grecia en principio. Entonces, quizá haya un poco de razón tenga esta visión de que figuras como él, la primera que tenemos atestiguada que históricamente lo hace, ¿no? Porque lo demás es mito, ¿no? No lo sabemos. Históricamente él parece que sí que fue a Egipto, como dice Sócrates, que sí que estuvo, que sí que introdujo la idea del alma inmortal, como recogen los fragmentos presocráticos de Xenófanes y de otros. Bueno, parece que sí que introdujo la idea de la reencarnación. Entonces parece que sí que en ese mundo de Asia Menor, en contacto con el Imperio Persa, que llegaba desde el Asia Menor griega hasta la India, recordemos, o las estribaciones de la India, hasta Egipto también, en fin, es una primera figura histórica que tenemos que seguramente estuvo en contacto con esos mundos y que algo aportó a la cultura griega, más allá de toda duda. Pero no podemos decir que el silencio en las fuentes y el hecho también, no olvidemos, de que sus doctrinas eran secretas, eran unas doctrinas sí, casi mistéricas, ¿no? Que los iniciados no podían revelar, los miembros de la secta pitagórica no podían revelar, ¿no? Que era un secreto, pues ha hecho que realmente no podamos decir mucho más, ¿no? ¿Realizaba viajes astrales? Bueno, así parece indicar, por ejemplo, estas historias del descenso a la cueva y de, bueno, a veces historias burlescas o que refieren, bueno, pues algunas trampas que hacía, ¿no? Porque hay una doble tradición sobre Pitágoras, una más positiva y otra más negativa, ¿no? Claro, obviamente, pues muchos le motejan como un charlatán, un embaucador, etcétera, ¿no? Pero parece que sí que tiene mucho que ver esta idea de que el alma se separe del cuerpo para viajar más allá, ¿no? En el libro, en este recuento de chamanes, recojo algunos testimonios de personajes como Hermótimo, que sí que viajaban con el alma, con su daimon, ¿no? Más separado del cuerpo, ¿no? Se puede considerar así. Podríamos dividir quizás la cultura griega en dos periodos de pensamiento. En época arcaica tenemos una concepción pesimista, una visión trágica del destino, al que te puedes intentar enfrentar, pero nunca salir victorioso. Y por otro lado, a partir del siglo V tenemos en cambio una visión más positiva, más controlable, a través de la razón. ¿Podríamos situar a Pitágoras en alguno de estos dos mundos mentales? Bueno, el siglo V es una época de transición clara entre dos mentalidades, ¿no? En el siglo V se empiezan a proponer visiones racionalistas, alejadas de la tradición mítico-religiosa, visiones de la realidad, de la política también. Es el mundo de la democracia participativa también que aparece, que se quiere desligar también gradualmente del mundo de la tradición, del mundo de los mitos, del mundo de la política más aristocrática. Pitágoras está un poco también hay una frontera que hay que mencionar, la frontera entre la oralidad y la escritura. Uh-huh. Muchos de los sabios primordiales de la Grecia antigua no escribieron nunca una palabra, como Sócrates o el propio Pitágoras, del que se dice que no escribió nada. Y otros empezaron a escribir y a dejar sus dichos sus teorías por escrito. Aunque muchas de las teorías, por ejemplo, las famosas doctrinas no escritas de Platón, se dice que Platón, una tradición dice esto, que se reservó, importante no lo escribió, se reservó, lo escribió lo, bueno, pues algo, o juegos, ¿no? Digamos, o en fin, algunos diálogos un poco que llevaban a pistas sobre lo que realmente era lo importante. Es un momento fundacional de muchas cosas en la Grecia antigua y por eso hoy día nos sigue diciendo tanto de nosotros mismos. La transición entre el mundo arcaico y el mundo clásico, la transición entre la oralidad y la escritura, entre esos sabios que eran sabios realmente polifacéticos como Pitágoras o como Empédocles, que tanto eran médicos o magos o chamanes, como filósofos o científicos que predecían terremotos, que eran casi adivinos, pero también sentaron las bases de la ciencia, como hoy día. En parte quizás reformadores de la religión también, en el sentido reformadores de la religión, reformadores del modo de saber, ¿no? Un poco ese paso del mito al logos, que es ese libro viejo y tan conocido, tan citado, pero hay que hablar también de una convivencia entre mito y logos. En todo caso, la Grecia clásica nos sigue ocupando hoy día en todos los campos, la religión, la política, la literatura, y sigue siendo como un laboratorio de ideas en el que está realmente naciendo Occidente. Y es lo que somos y es de dónde venimos realmente. Entonces, por eso no hay que estar cerrados a nuevas interpretaciones sobre este periodo y a contactos con otras realidades. Últimamente algunas propuestas están en ese sentido, postulando esos contactos con otros pueblos. Ha habido muchas teorías al respecto. Es muy importante ver que los griegos no eran solo razón y logos y desvinculación del mundo de los religiosos, sino que también tenían una tradición importante de meditación, de estas doctrinas más religiosas o más místicas también, que sí que existieron en esa época, ¿no? Y entonces, ahí podemos ver un poco, podemos indagar en los orígenes de nuestra cultura otras realidades que estaban presentes. En esa combinación entre religión y filosofía, quizás Pitágoras también tuvo mucha influencia, no solo sobre su propia escuela, sino también a través de Platón y demás, luego en los gnósticos, en el neoplatonismo, es decir, muchas comunidades posteriores parecen asumir algunos de los preceptos básicos de Pitágoras, al menos en cuanto al tema del alma y la iniciación y de los elegidos y demás. La pregunta clave es qué le debe Platón a Pitágoras. Ahí está. Es la pregunta clave, y como no puedo responderla, pues poco más se puede decir. En cuanto a lo que grupos posteriores, como los neoplatónicos, etcétera, le deben a Pitágoras, es muy difuso, como he dicho, ¿no? Porque realmente es muy lejano en el tiempo. Las doctrinas eran secretas y la secta originaria se extinguió con esa revuelta antipitagórica que acabó sangrientamente. Muchos de estos grupos posteriores o grupúsculos posteriores buscan legitimación en la esa figura. Dicen, nuestro fundador mítico es Pitágoras, ¿no? Entonces, pero esas son atribuciones posteriores. Hay que por eso nos movemos en un campo muy sinuoso, en el que hay que ser muy cautos si se quiere ser riguroso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, en este mundo del pitagorismo posterior, no se puede decir nada ciencia cierta de qué hay del pitagorismo antiguo. Yo lo que intento es hallar un poco el núcleo comprobable o más allá de toda duda, que históricamente sería el pitagorismo antiguo. Y hay que diferenciar claramente ya entre el pitagorismo de la época de Pitágoras, que se extingue con la revuelta sangrienta antipitagórica, y los pitagorismos posteriores, que hay muchos. Ya desde la generación posterior de Pitágoras y la siguiente, contemporáneas a Sócrates o a Platón, hay pitagóricos que quedan por allí, supervivientes, que mantienen alguna chispa quizá de la escuela primitiva. Hay otro pitagorismo en época de Cicerón, por ejemplo. Hay un pitagorismo tardoantiguo. Pero ¿qué tienen estos de auténtico? Es muy dudoso y muy difícil saberlo. Tuvo también su influencia en el Renacimiento, ¿no? En época renacentista. Claro, sí, desde luego en época renacentista, en la que hay una especie de renacimiento también neoplatónico, cuando el griego se vuelve a enseñar y a estudiar y se redescubren los textos clásicos griegos, Pitágoras tiene una cierta importancia en círculos en Florencia, en Venecia, los círculos de Marsilio Ficino, incluso para la moderna astronomía de Kepler o de Copérnico, pues se citan los pitagóricos también, ¿no? Ha sido una tradición constante en la historia de la filosofía también, ¿no? Entonces, es una figura, como digo, que ha sido hasta hoy día, ¿no? En la cultura popular se habla de un pitagorín, ¿no? El típico sabio impertinente, ¿no? Ha sido, en todo caso, una figura que conviene estudiar. Es un gran desconocido, por desgracia, porque no tenemos tampoco dónde aferrarnos, ¿no? Para un estudio detallado de qué fue, de qué propuso, de qué dijo, de qué parece que dijo, porque estos sabios que no escriben, como pasa a menudo en la antigüedad, pues dicen que dijo, pero no sabemos realmente, ¿no? Y sigue siendo una figura un poco nebulosa, ¿no? Que ha pasado a lo largo de la historia como un poco, una figura más bien simbólica. pero de la que aún se puede decir algo a ciencia cierta sobre su época histórica. Y bueno, por estas diferentes razones es difícil también medir su trascendencia, pero bueno, a través de Platón y bueno, lo que has mencionado de bueno del Renacimiento, de los científicos de Kepler, Copérnico y demás, y sobre todo quizás la idea de la inmortalidad del alma y esa separación entre cuerpo y alma que luego influyó tanto en la sociedad occidental, ¿te atreverías a decir que Pitágoras es uno de los dos o tres personajes más influyentes en la historia de Occidente? No sé si atreverme, porque claro, a nivel de pensamiento me refiero, el silencio de las fuentes nos impide valorar la inmensidad presunta o la posible inmensidad de su figura. Intuimos, pero no sabemos. No podría afirmarlo a ciencia cierta. Claro, lo mismo pasa un poco con Jesucristo o con Buda o con muchos otros sabios de la antigüedad, pero el problema es que Pitágoras es mucho más nebuloso, es mucho más lejano. Es una figura que sin duda se cuenta entre los grandes sabios de la antigüedad, pero está mediatizado por el filtro fundamental y en cierto modo opaco del platonismo. Claro, si no hubiera existido Pitágoras, no podría haber existido Platón. Pero no sabemos cuál es el enlace, el eslabón entre los dos. Hay un eslabón perdido ahí. Entonces nos cuesta mucho decirlo. Claro, sería muy aventurado por mi parte porque no tendría ninguna base. Intuimos que es fundamental. Podemos esbozar la idea de que Pitágoras introduce doctrinas nuevas, ideas sobre el alma, sobre su vida más allá del cuerpo, modo de vida. Podemos intuir estos destellos de la inmensa importancia que tuvo. Pero eso, todos son hipótesis que son lejanas y que no cobran cuerpo, porque nos faltan fuentes, nos falta como historiadores o como estudiosos del mundo antiguo no podemos aventurar esa idea, aunque realmente algo hay allí que es debido a Pitágoras, y hay un gran no sé si se me permite la expresión, un gran pacto de silencio en muchos autores posteriores para relegarlo un poco al plano del esoterismo, pero olvidar la gran importancia que tuvo. Platón es un autor serio. Pitágoras es una especie de medio leyenda. Es una cosa como de broma. Quizás claro, una complicidad con Platón, ¿no? Hay cierta en la historiografía moderna. El asunto. Platón se movió en círculos pitagóricos, el arquitecto de Tarento. Sus doctrinas están plagadas de referencias a este mundo del alma, a diversas ideas sobre el sabio gobernante de una comunidad política, que seguramente debe mucho a ese interés por el pitagorismo político, pero ya digo, no podemos aventurar nada más, ¿no? Yo creo que, en fin, este libro es un ensayo de interpretación histórica de Pitágoras y de propuestas a veces un poco aventuradas, todo lo que se puede legítimamente hacer, pero aún nos faltan muchas lagunas por rellenar, ¿no? Pitágoras, un sabio entre filósofo, mago y religioso, una figura tremendamente interesante con muchas caras y muchas vidas, al parecer, literalmente. David Hernández de la Fuente nos ha ayudado hoy a través de esta figura de Pitágoras a ver las muchas caras de Pitágoras, bueno, y las muchas caras de la Grecia antigua. David, muchas gracias por aclararnos algunas cosas y ayudarnos a plantearnos nuevas preguntas, que siempre viene bien. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, pues hasta pronto. Reconstruyendo la historia en la linterna de Diógenes. Hola, soy Lao Tse, el inventor del taoísmo. Todo lo que sé lo aprendí escuchando al profesor Alcadio. Os prometo que si escucháis la linterna de Diógenes, seréis más felices. ¡Vamos! ¡Sed felices! Bueno, y ya que hemos estado hablando de una de las figuras señeras en la introducción del concepto de alma en Occidente y del concepto de reencarnación, ¿qué tal si seguimos escuchando un poco de alma, un poco de soul? Concretamente, Ungena Thau Limengu de los Temptations, esta proclama antirracista. Sad sights, never-ending sleepless nights have been accepted as an everyday thing. While you're tapping, kidnapping, will the Russians push the button? I tell you, people, I've thought in values have got to change. They say love is the strongest force on this earth. But to me, peace among people surpasses love in worth. People, jobs don't come no bigger than the one we got to do. If we don't give peace a chance, what do you think is gonna happen to me and you? Think about it. That's why I'm reaching out my hand to be your friend. This unrest between races got to come to an end. Don't let the color of my skin confuse you. I swear on a stack of Bible, I won't misuse you. So put your hand in mine. We're gonna form a human chain, mightier than a hurricane. And for this land, hand in hand, day and night, black and white, we gotta unite the world. Raise your voice and sing. En 1998, dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford crearon un buscador para Internet y formaron la empresa con el mismo nombre, Google. Durante los años siguientes, el buscador se fue convirtiendo en el mayor buscador y la empresa fue creciendo. Y es que durante estos años, en los que los dos empresarios iban a trabajar en patinete, alardeaban de la creatividad que permitían a la joven plantilla de la empresa. Los empleados tenían la posibilidad de recibir masajes durante el trabajo, toda clase de juegos, e incluso podían beber cerveza fría mientras trabajaban cuando se acercaba el fin de semana. Esta fabulosa empresa, Google, que tanto parecía romper con las predadoras prácticas de los años 90 de otro gigante de la tecnología, Microsoft, esta fabulosa empresa esconde tras de sí algunas oscuras prácticas, si cabe, más peligrosas que las de la compañía de Bill Gates. Cuando comenzaron con su empresa, los fundadores de Google aseveraron que la publicidad arruinaría el espíritu de lo que ellos querían hacer, rompía con su filosofía. Hoy en día Google es la mayor agencia de publicidad del mundo. Y es que cuando un usuario se hace una cuenta de correo en el servicio que ofrece de forma aparentemente gratuita, no sabe que el precio no es precisamente bajo. Y es que Google tiene acceso a todos nuestros correos, incluso puede mantenerlos en sus servidores, aunque nosotros los hayamos borrado, para poder seguir segmentando nuestra vida y complementando información sobre nuestro perfil. Y es que cada vez que mandamos un correo, es un correo a tres. Uno es el emisor, nosotros, otro es el receptor y la tercera persona implicada, el tercer sujeto implicado es Google, que por medio de un algoritmo escanea cada una de nuestras letras, cada uno de nuestros párrafos, y así puede perfilar mejor la relación que mantenemos con el destinatario de nuestro correo electrónico, y así poder sacar, así, todo tipo de información para perfilar qué tipos de productos o servicios pueden ofertarnos publicitariamente. Además, Google hace un seguimiento pormenorizado de cada una de las búsquedas que realizamos por Internet. Con esta información, Google realiza un perfil personalizado de cada uno de nosotros y en base a eso organiza la publicidad que aparecerá en los bordes de la pantalla del ordenador. Cada palabra, cada letra tecleada es información que guarda y gestiona Google para afinar más en la publicidad que nos ofrecerá. Por eso es la mayor agencia de publicidad del mundo, porque es la que tiene la mayor base de datos de consumidores del mundo, y por eso todos los anunciantes quieren anunciarse en Google y pagar por sus servicios. Puede que el buscador, el correo, su búsqueda de fotos e imágenes, sus mapas nos parezcan gratuitos, pero el pago está muy claro, es que el pago no es con dinero. El pago se realiza permitiendo entrar en nuestras vidas. El mayor espía del mundo, con acceso a todas las conversaciones de correo, a todas las búsquedas y una increíble capacidad para gestionar toda esa información. Y es que Orwell se quedó corto. Escuchar la linterna es encontrar la épica allí donde otros no la ven. La larga epopeya de la humanidad. ¿A dónde nos lleva? Yo no lo sé. Pero te invito a descubrirlo conmigo. La linterna de Diógenes, todos los miércoles de 7:30 a 9, en Irola Irratia. Historia, entrevistas, reflexión, filosofía, religión, política. Nada del humano nos será ajeno si aceptas embarcarte en este viaje. La linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9 en Irola. El reto es complicado, pero no estaremos solos. Con nosotros estarán Espartaco, Sócrates, Nietzsche, Bakunin, Henderlin, Pericles, Hipatia, Atila, Gengis Khan, Julio César, Robespierre, Darwin y muchos otros que se irán sumando por el camino. Julio César, Robespierre, Darwin y muchos otros que se irán sumando. Sócrates, Nietzsche, Bakunin, Henderlin, Pericles, Hipatia, Atila. La linterna de Diógenes en Irola. Nacida en 1935, de padre afroamericano y madre filipina, Umpeilia Marsema Ballington, más conocida como Sugar Pie de Santo o Sugar Pie de Santo, nombre que le puso su descubridor Johnny Otis. Una mujer pequeña, pero de las que se comen en el escenario, que a lo largo de una dilatada carrera siempre tuvo que lidiar con mantenerse en una segunda fila ante otras voces para las que a veces componía, también componía, como la propia Etta James. Sugar Pie de Santo, y vamos a escuchar su Soulful Dress. Yeah. no estaba programado, pero no me puedo resistir a poner el famosísimo In the Basement, cantado junto con Etta James, de esta Sugar Pie de Santo. Y poco a poco vamos llegando a la parte final de este programa, que os recuerdo que se llama La Linterna de Diógenes, que se emite todos los miércoles de 7 y media a 9 en las ondas libres de Irola y Ratea. Por supuesto, como siempre, en el 107.5 de tu FM. Lo podéis escuchar a través de internet si entráis en la página web de la radio www.sindominio.net/irola. Una página web a la que si accedéis, además podréis tener delante de vuestros ojos, de vuestras miradas curiosas, los resúmenes de todos los programas, las noticias de los programas y de esta Santa Radio, iba a decir, pues Santa Radio. Y desde donde podréis escuchar todos los audios de todos los programas de esta temporada. Que en cualquier caso están colgados o se van colgando regularmente en el servidor archive.org. Y poco a poco, mientras nos vamos acercando al final, antes de llegar a la parte final de la frase de la semana, ese aforismo semanal, os voy a recordar que esta Linterna de Diógenes es un programa de historia, es un programa de reflexión, es un programa de filosofía, de antropología, incluso de política, y cuando queda un poquito de espacio, hasta tiene un poquito de música. Y si esta semana hemos tenido la suerte de poder contar con David Hernández de la Fuente para que nos hablase de Pitágoras y esas muchas caras que tiene este filósofo, profeta, político de la antigüedad, de la antigua Grecia, La semana que viene contaremos con Antonio Piñero, un yo diría que el mayor especialista del estado como mínimo en cristianismo primitivo. Y con él hablaremos largo y tendido sobre los orígenes del cristianismo. Contexto social, contexto religioso, las fuentes ideológicas, culturales y religiosas de las que bebió el cristianismo primitivo, las primeras comunidades cristianas. Incluso hablaremos un poco de cómo se formó esa primera iglesia. Así que la semana que viene tocan cruces y sotanas. Y os espero. Y poco a poco pues ya vamos a ir terminando y comenzamos con esa frase semanal, con ese aforismo, con el que relajarnos, con el que dejarnos inspirar, con el que escuchar y con el que darle vueltas a la cabeza. Por lo demás, me despido y hasta la semana que viene. La muerte es una quimera. La muerte es una quimera porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Epicuro de Samos, filósofo griego. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.